En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Y como bien estábamos hablando, la tertulia tudelana que tiene que ver, pues bueno, con el punto que nos encontramos, la Semana Santa comienza, la organización de las verduras, no contamos con nadie del equipo del gobierno, una lástima que no podamos explicar alguna de las cuestiones. Escuchábamos las palabras del concejal de festejos, don Iñaki Magallón, que nos hablaba de lo que fue, de lo que podría haber sido el concierto de Loquillo, pero que finalmente por unas filtraciones, según sus palabras, no se llevó a cabo. ¿Algo que decir sobre esta opinión que nos decía Iñaki Magallón? Natalia Castro, Unión del Pueblo Navarro, componente de la oposición, Unión del Pueblo Navarro, ¿algo que decir sobre esto? Pues sinceramente me parece una excusa decir que ha habido unas filtraciones de un precio de un concierto de Loquillo para decir que se ha caído. Yo creo que no es así, yo creo que no lo tenían cerrado, que yo creo que han improvisado, que no lo han preparado con tiempo y que se les ha caído a ellos. Y habría que ver a fondo qué ha pasado ahí, si realmente cuando lo llevaron a la Junta de Gobierno lo tenían cerrado o no lo tenían tan cerrado. Escuchamos las palabras del concejal. Para que viniese a tu... Había un contacto con Loquillo, ¿no? para que viniese a actuar ese día en fiestas de las verduras y no se llegó a ese acuerdo, no es la palabra filtrarse, se sacó de contexto lo que iba a un acuerdo de gobierno, que es algo bastante serio, se salió de ahí, el grupo se enteró y no le hizo mucha gracia y al final pues se rompió ese preacuerdo o acuerdo que había con Loquillo. Fueron las palabras de la entrevista que está disponible en tudelahoy.com, así nos lo informaba Iñaki Magallón, concejal de festejos del Ayuntamiento de Tudela, aunque Fien nos informaba que tenía que ver también turismo con la Semana Santa, pero bueno, que también él es consciente de que el festejo como concejal también él lidera los actos festivos de la localidad. José Suárez. Creo que pasó. Bueno, yo la verdad que estoy sorprendido oyendo las palabras del señor Magallón, de Iñaki, porque vamos, se le ve que no tiene muy claro ni explica qué ha pasado realmente. Es una cosa un poco oscura, diría yo. No sabemos ni qué ha pasado ni qué ha dejado de pasar. Yo la sensación que tengo es, como decía Natalia Castro de UPN, que aquí ha habido una mala gestión. Pero esto no es una cuestión política, esto es pura gestión, simple gestión, y no se ha gestionado como se debía. Y buscar excusas políticas para cuando ha habido una torpeza a la hora de contratar y establecer lo que van a ser, tal y como ellos presentaban uno de los grandes conciertos, pues me parece un poco triste. O sea, además es que yo creo que todo el mundo lo ve claramente ante sus declaraciones, ve un intento de justificar lo injustificable. Si ha habido una mala gestión, que tomen medidas, que hagan las cosas bien. Gustavo Gil Pérez Nievas. Sí, bueno, desde mi punto de vista, yo no sé si hay que cargar mucho las tintas en este error, pero considero que si es un error, habría que saber en el fondo de quién. Pero evidentemente la responsabilidad del gobierno la tiene el tripartito. A nosotros en Junta de Gobierno se nos explicó que esto se debía, como ha dejado entrever el concejal Magallón, se debió sobre todo a una especie de filtración previa a la firma del contrato, lo cual disgustó mucho a la empresa, pues porque está en periodo de hacer más contratos con otros conciertos y demás, y por lo visto la rebaja era muy grande y les podría perjudicar. Eso era una explicación, pero por otro lado también el interventor pues dijo que no se puede pagar un concierto previamente a haberse hecho. En ese sentido hubo también algo de nebulosa. En fin, yo creo que puede haber sido un error del equipo gobierno, no voy a cargar mucho sobre él porque no me parece de gran importancia y además la solución no me parece del todo mala, siempre y cuando nos vamos a ahorrar 20.000 euros en un gasto del concierto y sobre todo vamos a potenciar a un grupo de local, el Con X de Banjo se llama. Sí, el grupo Con X de Banjo iba a ser que telonero, entiendo yo, de las dos formas, entiendo desde mi punto de vista. Lo que se ha cambiado es el titular, ahora es Miss Cafeína. Sí, Miss Cafeína viene que es el grupo Loquillo. Cabeza de cartel, eso es. Ah, pues yo desconocía los teloneros, que los de X de Banjo iban a ser eso es opinión mía, pero normalmente suele haber unos teloneros, que es el grupo de menor caché, es el que hace el preludio al concierto titular. Sé lo que es un telonero, pero no sabía que iban a ser, y de hecho, si tú lo desconoces, yo sigo desconociéndolo, pero ha habido cierto oscurantismo, eso es verdad, que no lo han explicado muy claro tampoco, y tampoco se sabe si ha sido una filtración, porque se dejó entrever, a lo mejor todos tenemos que tener cuidado con qué decimos, a quién decimos, pero parecía más bien una, no sé, una riña a los grupos de la oposición, daba a entender en el equipo de gobierno. Yo, Gustavo, ahí difiero. O sea, es que una filtración, tampoco ha dicho que sea una filtración, parece que sí, pero no, tampoco es esa. O sea, es que no lo ha explicado, ni lo han explicado, ni lo quieren explicar, ni hay razones contundentes para decir qué ha pasado. O sea, esto para mí está claro que lo que ha habido es una mala gestión. Y es así de simple. Y no es cuestión tampoco de criticar más o criticar menos, pero cuando algo se hace mal hay que decirlo. Sí, sí. Y que se asuman las responsabilidades. Y no es una cuestión menor. Porque era un concierto, por decirlo así, era la cabecera, ¿no? De las fiestas, era un poco la apoteosis como concierto importante. El concierto principal. El concierto principal. Y yo no quito nada a los otros grupos. A Mis Cafeína. Y demás. Pero claro, es que esto ha sido malo para todos, para el ayuntamiento, para los grupos, para el que lo va a hacer, para el que no lo va a hacer. Y todo se debe, indudablemente, a una mala práctica de pura gestión. O sea que con el tema de las filtraciones, Natalia, que entendemos que podrían ir o bien para el Partido Popular o bien para UPN. No dice que haya filtraciones. Filtraciones no. Yo creo que no tiene ninguna. O sea, que es un error grandísimo del equipo de gobierno, de falta de gestión. Entre concejalías no se han entendido, han esperado. No sé lo que ha pasado, pero está claro que no tenían cerrado el tema ni consultado con intervención el contrato pasado. A ver qué pasa. Como ha dicho Gustavo, el propio Gustavo nos dice que está en la Junta de Gobierno. ¿No? Y que no sabía que X de Banjo iba con uno y con otro, con lo cual él lo ha dicho, apuntamos, transparencia, falta de transparencia, algo que se repite a lo largo de los dos años en el equipo de gobierno, falta de transparencia. Y de explicaciones, no obstante, es verdad, soy el único de los tres que estamos aquí que está en Junta de Gobierno, y lo de las explicaciones que estáis reivindicando las acabo de dar yo, las que dieron en Junta de Gobierno, que también las escuchó vuestros correspondientes representantes. Eso no son explicaciones, Gustavo. Son excusas de mal pagador. No, son excusas de mal pagador. Otra cosa es que no queramos escuchar lo que nos dicen, bueno, y nos instalemos en el discurso de acoso y derribo, de no pedir explicaciones y no querer escucharlas. Yo entiendo que no tanto por tu grupo, pero sí por UPN. UPN no creo que haga ningún acoso y derribo. UPN lo que intenta hacer es una oposición responsable. Estamos aquí para fiscalizar la actuación del equipo de gobierno y eso es lo que hacemos. Y lo hacemos desde el conocimiento de haber gobernado hace nada y mucho tiempo, con lo cual pues decimos lo que hay y lo que vemos. Pero Natalia, estarás conmigo en que una oposición responsable no puede acusar a un equipo de gobierno en un pleno ordinario de ser pedigüeños, de pedir subvenciones a gobierno de Navarra o en Europa. Y decir como que eso es un fallo también. Eso es instalarse precisamente. Estamos cambiando de tema, por lo tanto, ¿no? Me estabas diciendo, ¿no?, lo del tema de pedigüeño, que es algo que tiene que ver con una nota de prensa que sacabas también, sí, al hilo, ¿no? Concretamente me refiero a que ha sido, para mi punto de vista, el de mi grupo, un verdadero acierto conseguir subvenciones que hace tiempo que no se conseguían. Eso, utilizarlo como arma arrojadiza en contra del equipo de gobierno por ser pedigüeños, efectivamente, en esto le doy la razón al alcalde, a decir, y a mucha honra somos pedigüeños. Vamos con esa ronda, Natalia. Eso, matizar desde UPN, que se han sacado de contextos, les han sacado de contexto la palabra pedigüeño. Lo que el Carlos Moreno quiso decir en el pleno, nuestro portavoz quiso decir en el pleno, es pedigüeño en el sentido de que es un presupuesto que depende de Europa, depende de Navarra. Quiero decir que depende, no estás gestionando Tudela, que dependes de Tudela. A eso se refería, no pedigüeño. Por supuesto, UPN fue la primera que trajo y hizo el barrio de Lourdes, que ha recibido cuántos premios. Es el primero que consiguió esas subvenciones de la Comunidad Económica Europea, con lo cual, ¿cómo vamos a estar en contra de eso? Lo que quiso decir, igual no se supo explicar o no se entendió o no se le dejó, fue exactamente eso, que es un presupuesto que depende del exterior. De hecho, estamos en dos plenos. ¿Cuándo se ha visto algo así? Un presupuesto en dos plenos, pero sin tener. Intentó hablar ya de ese presupuesto de 38 millones cuando no era ese presupuesto. En definitiva, liar a la ciudadanía y confundir a la ciudadanía. Yo quiero decir una cosa. Nosotros estamos a favor de conseguir toda la financiación posible allí donde exista posibilidad. De acuerdo, totalmente. Pero sí que queremos decir una cosa, porque siempre se habla, en muchos casos, ahora cada vez menos, pero se sigue hablando de la herencia recibida. Lo que no han dicho nunca es que la herencia recibida, la positiva, ha servido fundamentalmente para que puedan acudir a solicitar subvenciones como la de Leusi, de la que tanto hablan. Esa subvención se ha podido solicitar gracias a que en la legislatura pasada, y esto hay que dejarlo muy claro, en la legislatura pasada, el Plan Estratégico de Ciudad se elaboró durante 4 años con el esfuerzo de todos y por unanimidad se logró sacar adelante, liderándolo UPN y el Partido Popular, que estaban en el equipo de gobierno. Y gracias a ese trabajo de 4 años, porque eso no se hace en 2 días, gracias a ese trabajo de esos 4 años, este equipo de gobierno actual ha podido solicitar las subvenciones, y una de las causas fundamentales de que se le hayan concedido es a que teníamos ese plan estratégico de ciudad. Y eso no se dice. Parece que son ellos enarbolan la bandera de que han conseguido esas subvenciones, pero no reconocen y en ningún sitio dicen que gracias fundamentalmente al trabajo que se hizo en la legislatura pasada por el equipo de gobierno de UPN-PP. Yo, José, creo que en eso estás equivocado. Sí lo han reconocido más de una vez, yo lo he oído ese reconocimiento. Con la boca pequeña, siempre hablando del EDUSI y de que han conseguido subvenciones. No, yo eso lo he oído. No les tengo que sacar la cara, ¿eh? Yo te digo, hombre, pero yo me estoy ciñendo a lo que sé. Yo no voy a mentir porque parezca que no les saco, les dejo de sacar la cara. José, ninguno mentimos. Me parece una contradicción lo que has dicho de presumir de que entre todos hemos conseguido que haya ahora un instrumento para poder conseguir subvenciones, por ejemplo, en Europa, el Gobierno de Navarra, Potecfa, etcétera, etcétera, etcétera, y sin embargo, a la hora de reconocer el haber conseguido esas subvenciones, se le tache al alcalde de pedigüeño. Nosotros le dimos la enhorabuena. No, Gustavo, hablo de UPN en este caso. Hablo de la palabra pedigüeño, que yo creo que en ningún caso se ha sacado de contexto ni está... Fue meridiano. Yo felicité personalmente en pleno al equipo de gobierno por haber conseguido la correcto, yo también lo hice. O sea, vamos a ver si nos centramos. Sí, yo hablo en contestación con lo que me estás diciendo de la... Yo creo que queda claro este tema, ¿eh? Yo creo que queda claro. La opinión de tanto de Gustavo como de UPN como del Partido Popular en el contexto de la palabra pedigüeño, que es lo que había criticado y que Unión del Bonahorro también se ha explicado. Bueno, pero mi artículo no hablo solo ese, es una pequeña crítica. Pues ahí nos vamos a meter en el artículo que Gustavo Gil Pérez Nevas publicaba y que, ya que está hoy con nosotros, también vamos a ver hacia dónde va. Además, también teníamos otro asunto que abordar, porque hoy también nos hemos encontrado que no ha ido a pleno una votación en la que se iba a colgar la bandera, iba a colgar otra bandera en el Ayuntamiento de Tudela, pero finalmente el Partido Socialista, o por lo menos ahí está la rumorología, ha dicho que no iba a votar, que sí o que no, y que por eso no se ha llegado. Ese es el rumor que ha llegado. ¿Qué información tenéis o qué nos podéis decir al respecto? Desde Unión del Pueblo Navarro, Natalia Crastro, ¿algo que decir? Bueno, pues sí, se nos había convocado hoy a todos los portavoces o representantes de los grupos para hacer una votación ponderada. Y bueno, sí, en el último momento, la verdad es que se nos avisó ayer día 11 y en el último momento se nos dice pues que habida cuenta de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y vista la... Dice textualmente, vista la posición y alguna conversación con portavoces de diferentes grupos, creo que no existen condiciones para sacar adelante una decisión jurídica, una decisión con amparo jurídico en definitiva. Pues así ha sido. O sea, en el último momento han decidido no hacer la votación. Yo, evidentemente, el tema, UPN lo tiene muy claro. Somos conocedores de lo que dice la Constitución, de cuál es nuestra bandera, guste o no guste, y esto nos parece un guiño electoralista del cuatripartito a sus electores, o digamos de estos grupos de la izquierda que están gobernando a su electorado, puesto que saben perfectamente que esa bandera no se puede colocar legalmente, que tenemos una Constitución que emanó de la soberanía del pueblo español, de 1978, y esa Constitución es muy clara al respecto en cuanto a cuál es la bandera y cuáles se pueden poner y cuáles no. Yo creo que el tema es rotundo y el hablar de estos temas de la bandera, una vez más discutir por banderas cuando hay temas de importancia que no, de los que no se habla, pues ya casi me recuerda un poco a Cataluña, que nos hemos pasado, en mi opinión, años hablando de las banderas y no hemos hablado de lo que allí pasó, de los recortes, de que no había calefacción en los colegios y de muchos problemas más. Yo, bueno, por hacer un poco de lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, esto surge a partir de una propuesta de Izquierda Esquerra a la mesa de portavoces en el Parlamento Foral para la colocación de la Ikurriña el 14 de abril. Perdón, de la bandera republicana. Es que aquí nos quieren colocar banderas que no son nuestras y que en principio institucionalmente no nos corresponden. Pero bueno, por eso me confundo, porque son dos banderas, una que es inconstitucional, porque no está de acuerdo con la Constitución, y la otra porque es de otra comunidad autónoma que no es la nuestra. Entonces, en este caso, la bandera republicana, en conmemoración del 14 de abril, que querían colocarla a propuesta de Izquierda Esquerra, que esto hay que dejarlo claro, en el Parlamento Foral, fue aprobado por los equipos... ¿Cuatripartito? Claro. Y el Partido Socialista que también... Y el Partido Socialista también votó a favor. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que entonces la delegación del gobierno ha presentado un ante el juzgado y el juzgado pues ha tomado la decisión cautelar, que la tomó ayer, de que no se pueden colocar. Entonces, el equipo de gobierno actual, que está liderado por un alcalde, que es de Izquierda Esquerra, pues tenía intención de colocar de colocar, parece ser que tenía intención, por lo menos así lo habían expresado, de colocarla de acuerdo con, imagino, con las directrices de su partido. Entiendo que sería así. ¿Y qué ha ocurrido? Que ante la resolución judicial, pues entonces la reunión que estaba prevista para tomar esa decisión, porque hay que tomarla por mayoría de los representantes en el Pleno, pues se ha cancelado esa reunión porque parece ser que va a asumir lo que es la resolución judicial y no se va a colocar la bandera republicana en conmemoración del 14 de abril. Esto es lo que ha ocurrido. Había una convocatoria, pero esta mañana a las 18 minutos, creo que ha sido cuando ha llegado la desconvocatoria de esa reunión. El Partido Socialista sí que lo apoyó en el Parlamento, pero también es verdad que es un partido que le gusta cumplir con la legalidad vigente. Entonces, tampoco sabemos qué puede decir o qué puede dejar de decir. Lo digo en el sentido de la rumorología. Sí, el rumor que había llegado. Gracias, José. Gustavo, por finalizar con este tema. Sí, bueno, yo en mi grupo he de decir que también propuse esta especie de guiño, pero no electoralista, sino de homenaje, precisamente porque es un día de conmemoración de la Segunda República. Entonces, me parecía coherente, y máxime ahora que ya no existe la ley de símbolos Mordaza, que se ha derogado hace poquito tiempo, en el que directamente solamente permitía colocar los símbolos oficiales. La ley que está ahora es la, al derogarse esta ley, la que entra en vigor automáticamente es la que había anterior, que permitía, eso sí, garantizando los símbolos oficiales, es decir, cumpliendo la Constitución, como dice la compañera Natalia, los símbolos oficiales, bandera España, bandera de Tudela y bandera de Europa, en sitio preeminente, permite que se pueda colocar algún otro símbolo siempre que haya una, digamos, un acuerdo entre los representantes democráticamente elegidos. Yo creo que no hay ningún problema en que la hubiéramos podido poner, no obstante, si hay esta sentencia, yo la asumo por prudencia, intento en esto ser siempre prudente para ver lo que pasa, pero me parece que es un exceso de celo por parte de la delegación del gobierno en este tema, que iba a ser la colocación de una bandera republicana el Día de la República durante solamente 24 horas como homenaje o conmemoración, sin querer sacarlo más de contexto que simplemente eso. A mí me parecía justo y, sobre todo, pues ya ahí cada uno, si es más monárquico, si no lo es, si no sé qué. Yo, en ese sentido, la República, tengo que decir aquí que era un sistema político establecido legítimamente que fue derribado por un golpe de Estado el 18 de julio del 36. Que mínimo que el Día de la República se haga un homenaje a ese sistema derribado. Gustavo Gil Pérez Nievas, de Candidatura Unidad Popular, y ya nos acercamos a la respuesta que tenía que ver sobre esa derogación de la ley de símbolos, en la que permitía que si había una mayoría, así lo ha explicado Gustavo Gil Pérez Nievas en el ayuntamiento, se podrían ondear otras banderas. La respuesta por parte de un día decía José Suárez, del Partido Popular. Bueno, yo quería referirme que ha hablado Gustavo del exceso de celo de la delegación del gobierno. No, aquí no hay exceso de celo. La responsabilidad que tiene la delegación del gobierno es velar por el cumplimiento de la legalidad, que eso es la base del Estado de Derecho y la base de una democracia. Sin eso, ni hay Estado de Derecho ni hay democracia. Porque la democracia va más allá de que se pueda adoptar una mayoría. Es mucho más. Entonces, ese celo, que es lo que le corresponde por el cumplimiento de la normativa, es lo que le ha llevado a la delegación del gobierno a recurrir ante los tribunales la decisión tomada por el Parlamento Foral, porque era una decisión que no se ajustaba a la legalidad vigente, como es la colocación de una bandera que no está recogida en la Constitución española, que es nuestra norma fundamental de convivencia, porque hay muchas sensibilidades, pero hay que respetarlas todas. Y esa mayoría que se expresa en la Constitución dice claramente cuáles son las banderas constitucionales y que las banderas que no son constitucionales no pueden ondear. Y es lo que ha defendido la delegación del gobierno, llevando a los tribunales la decisión tomada por el Parlamento Foral a iniciativa de Izquierda Esquerra. Y ante la resolución del auto del tribunal que dice que no pueden ondear, pues lo que pretendía Izquierda Esquerra en el Ayuntamiento de Tudela, pues ha tenido también que ser pospuesto. Por lo menos no lo han podido porque estarían vulnerando la legalidad. Y no es un exceso de celo, es cumplir con su obligación, con la obligación del cumplimiento de las leyes. Era simplemente un poco la precisión que quería hacer. Bien precisado. Pues desde UPN, matizar absoluto respeto por el día 14 de abril, por las víctimas, por lo que dice Gustavo, se lo he manifestado personalmente y es así, absoluto respeto con las convicciones de cada uno, personales, de grupo, y de que cada uno ponga la bandera que quiere en su casa o en su edificio, en su local. Pero insistimos, este es un tema de la Constitución española. Dice el artículo 1 de la Constitución española que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, no es la república, con lo cual no puede ondear esa bandera constitucionalmente, y por eso efectivamente delegación, la abogacía del Estado ha actuado, y ahí el resultado que hay que resultado, y por eso decíamos que es un guiño, porque es algo que es sabido que no puede hacerse, o sea que no va a llegar, no va a llevar efecto porque es en contra de la legalidad vigente. Pero en alguna ocasión en el Parlamento de Navarra sí que lo, desde izquierda a izquierda, como bien decías, se veía en ese día que salieron todas banderas a relucir, salía la bandera republicana y lo sacaban adelante. Pero una cosa es que tú pongas la bandera como en Tudela. En Tudela el día 14, todos los años en la Plaza Nueva se concentran y están allí con su bandera republicana. Cada uno puede hacer lo que quiera en sus espacios. No, ojo, en un edificio público. Institución. Por lo tanto, queda respuesta, Gustavo, bueno, con prudencia. Yo, ¿no? Insisto en que tu caso. Por prudencia lo asumo, pero insisto también en el exceso de celo, porque esto es un motivo, sobre todo, de homenaje. No es algo institucional. Desde luego, siempre respetando las tres banderas que tiene que ondear en el Ayuntamiento en el balcón del ayuntamiento, pero insisto que serían 24 horas al hilo de que ese día precisamente es el día de conmemoración de la Segunda República. No creo que eso es un poco esto en el hilo, un poco de judicializar todo, ¿no? De, no cuando, por ejemplo, los titiriteros también, venga, a la cárcel 3 días por si acaso por exceso de celo. Sin embargo, cuando le toca a Rodrigo Rato que le piden esto, o al Duque de Palma, cosas que son muy tocantes al poder establecido, en ese sentido sí que hay más manga ancha, ¿entiendes? Bueno, es Gustavo, un poco el sentido que quiero decir. Gustavo, yo creo que estás mezclando churras con merinas. Desde luego. Cosas que no os gustan que mezcle la gente. No, claro que no. Que asocien ideas. Estamos hablando del poder legislativo, del poder judicial. Estamos metiendo resoluciones del poder judicial. Pero son susceptibles de recursos. Os he dejado. Perdón, José. Un segundo. Yo creo que no se trata de... Primero, una de las razones es que debe prevalecer el interés general. Y el interés general se basa también en el cuerpo normativo que tenemos, en el respeto a las leyes, en el respeto a lo que han expresado la mayoría de los ciudadanos. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con ciertas inquietudes o sensibilidades perfectamente legítimas, y que respeto profundamente, te lo aseguro, Gustavo, que las respeto profundamente, pero que tienen su ámbito particular y público. Pero no institucional, público en el sentido de que pueden estar en una plaza, pueden hacer una concentración, pueden expresar sus sentimientos, sus ideas, lo que quiera, cualquiera. Estamos en una democracia. Y es, ¿qué mejor sitio que un ayuntamiento para reflejar? Es que esa es la diferencia. Yo creo que ahí se lo ha explicado bien, Gustavo. Yo creo que está bien explicado. Una vez que hay una ley que está hecha en la Constitución y que está ahí hasta que no se cambie la Constitución, porque imagínate que dentro de unas elecciones o cuando sea, se cambie la Constitución y de repente se cambie la bandera. Que yo no sé si se llegará a efecto o no llegará, pero entonces nos regiremos todos por esa norma, pero hasta que se produzcan esas modificaciones hay que regirnos por lo que existe. Sí. Es que además una institución... Pero es que nos vamos a regir por las banderas que existen y que son oficiales. Solamente esto es una especie de acto simbólico, nada más, no va a sustituir ningún... Pero el acto simbólico yo creo que está muy bien lo que han dicho como ayuntamiento. El ayuntamiento, la institución, es de todos. Es que no es de una minoría o de una mayoría que defiende unas ideas. Es que es de todos. Correcto. Y hay que respetar y entender que es de todos. Correcto. Y todos nos dotamos de acuerdos a través de los órganos institucionales elegidos democráticamente para de donde salen las leyes que nos regulan y que nos permiten la convivencia a todos. José, es que no podemos... déjame terminar, Gustavo. No podemos que una minoría quiera imponer ciertas cosas en algo que es de todos. Que si yo es digo... una minoría, no saldría votado que saliera esa bandera. O sea, si sales porque lo vota una mayoría. Si hubiera salido es porque hay una mayoría del concejales que lo hubiera votado. Lo hubieran echado para atrás porque la ley no lo hubiera permitido. O sea, una cosa es que salga la bandera, por ejemplo, de la Comunidad de La Rioja, que es constitucional, o por ejemplo la bandera de Galicia o la bandera de Euskadi. Paul, he dicho en mi primera frase, asumo por prudencia la sentencia. Yo estoy diciendo por qué la pondría y por qué pienso que sí, pero asumo y acato. Entiendo, lo he dicho desde el principio. Las mayorías válidas son las que las que están a favor de tus postulados, porque la mayoría que representa la soberanía nacional que está en las Cortes Generales, esa lo ha definido muy claro y lo ha dicho muy claro. Y como esa mayoría que lo representa a todos a ti no te vale, te tienes que reducir o reduces a la legitimidad entre comillas, que puede tener la minoría dentro de lo que sería Navarra o dentro de lo que sería Tudela, que pudiera tener, dar legitimidad a esa decisión. Y eso es una perversión, porque esa perversión, en el sentido de que la mayoría que de verdad decide y ha decidido la Constitución, las leyes, y de la que salen las leyes que regulan nuestra convivencia, uh-huh, es la soberanía nacional, que está en las Cortes Generales. Sí. No es la finalizamos con por eso, la delegación del gobierno. Bueno, una última cosa quería decir, que esto es tan fácil como el Día del Orgullo Gay en el Ayuntamiento se pone la bandera del Orgullo Gay también. Es que no es comparable. Es tan sencillo como eso, es un acto simbólico. Yo no quiero desafiar a los símbolos establecidos, etcétera. La bandera de la República no es un acto simbólico. La bandera de la República va en contra de la monarquía parlamentaria, que es nuestra forma de Estado reconocida. En la Constitución, tu punto de vista. Es lo que dice la Constitución española en el artículo 1, apartado 3, una Constitución de 1978 que de momento no ha sido modificada en ese artículo y que fue aprobada por el pueblo español, por un consenso por el pueblo español, y no hay nada más que decir. No es equiparable, yo creo que está suficientemente explicado, una bandera del orgullo gay o cualquier otra bandera con la bandera de España. Sí, sí, pero que es que no es sustituir la bandera de España. Insisto en ello, que es que ese discurso de confrontación que estáis diciendo, a ver, los símbolos se respetan. Es nuestra contra la Constitución. Yo no voto esto en contra de los símbolos establecidos, desde luego. Pues los símbolos establecidos lo dice bien claro. Artículo 4, la bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla, roja. Y seguiría estando. Ahí estaría. Y además, en primer lugar. Bueno, ya no sé si quieres pasar. No, más que nada, yo creo que está claro. Y estaba esperando que tú dijeras que abandonamos el tema o querías. Ahora ya era a más. A más, ¿no? Sí. Pues bien, dicho lo cual, señoras y señores, queremos sacar un punto más porque a mí me gusta que las personas escriban, que manden notas de prensa. Y Gustavo Gil Pérez Nievas expuso su planteamiento, su pensamiento, en una nota de prensa en la que criticaba que en los presupuestos generales del Estado el incremento para Navarra era menor y que nos tocaba menos dinero. O sea, en el reparto general exponía en esa nota de prensa que enviaba a los medios de comunicación que al final recibíamos una cantidad inferior a la que habíamos, a la que reciben otras comunidades o que otra, haciendo una comparativa. Sí, bueno, por resumir el comunicado, porque además tampoco sé si lo han leído los compañeros, básicamente... Explícalo, por favor. Ahora mismo se está dando una situación en el Estado español, en España, de presentación de los presupuestos generales del Estado. El presidente Rajoy tiene una necesidad extrema, imperiosa, de conseguir acuerdos con partidos para sacarlos adelante. En este punto, de los partidos navarros que hay con presencia en el gobierno, o sea, en el Congreso español, solamente UPN-PP, digamos, tienen la predisposición a colaborar y a negociar con el presidente Rajoy. Mi artículo va un poco criticando, porque me causa sorpresa y vergüenza, que ante esa posición de fuerza de poder, para negociar, ante esa predisposición con opción a cambiar las cosas, no se haya aprovechado para defender verdaderamente los intereses económicos de nuestra comunidad. Para, en tu caso, ¿qué hubiera sido defenderlos con autoridad? No es lo que yo hubiera defendido, no. Es lo que ha venido, o sea, al firmar con el presidente Rajoy, está dando por supuesto dos cosas que perjudican gravísimamente a Navarra. Una es una reducción del 25% en el dinero que destina los presupuestos a la comunidad navarra. Esa reducción la acepta el señor Esparza al firmar. Y segundo punto, que en el convenio económico de Navarra con España nos restan directamente, en vez de darnos 500, creo recordar, 26 millones, nos van a dar ahora 420 millones. Es decir, se restan 106 millones. Una barbaridad. Todo esto lo ha rubricado el señor Esparza y a cambio ha venido con la bandera de, digamos, con vendernos que ha conseguido financiación para el gobierno, o sea, para el canal de Navarra y financiación para el tren de alta velocidad. Resulta, y esto está además confirmado por el propio gobierno español, que para el tren de alta velocidad se han consignado 65.000 euros para un estudio de optimización de las vías actuales. Y para el canal de Navarra, tal cual como UPN-PP lo entienden, que es el antiguo formato de canal-canal, no megatubería, lo que han conseguido es 0 euros para lo que es realmente la segunda fase del canal, que es lo tocante a nosotros. Con este grandísimo acuerdo debajo del brazo se ha venido a Navarra y mi crítica sobre todo es eso. Este partido se llama a sí mismo navarrísimo, porque vamos, que venga Dios y lo vea, si esto es defender verdaderamente los intereses de nuestra comunidad. Nos vamos a temas regionales, como han podido escuchar con esta carta, y desde Unión del Pueblo Navarro responde Natalia Castro en la tertulia Tudelana. A ver, UPN Navarrísimos, sí, y a mucha honra. Lo primero de todo, ¿quién está gobernando? Que está gobernando USUE, Barcos, que no estamos gobernando UPN, que esto sí que es acoso y derribo, que UPN está en la oposición donde le colocó la ciudadanía, que está gobernando USUE, Barcos. ¿Cómo puede ser que Javier Esparza tenga que ir a negociar a Madrid? ¿Dónde está USUE, Barcos? ¿Cómo puede ser que se nos achaque a nosotros negociar un convenio económico? Por favor, estos son, vamos, ya excusas y ya no sé cómo llamarlo. Navarrísimos, sí, como Tudelano, deberías estar encantado, Gustavo. Uno, que no se ha conseguido financiación para el canal. Hemos conseguido que este año se haga el proyecto del canal. Muy importante. O sea, estamos avanzando. Estamos haciendo el proyecto. Y Gustavo, sabemos lo importante. No, hay que hacer el proyecto este año. Estamos hablando de las 21.500 hectáreas que queremos. Estamos hablando de agua para la ribera. Sin agua no tenemos futuro. Necesitamos agua para el desarrollo de la ribera. Reivindico desde UPN. Queremos agua. Segundo, AP15, que no le hemos mencionado. Se mueve el tema de la AP15. O sea, que también, como Tudelano, nos afecta el tema de la AP15. Y en el tema del tren, pues que no se consideran los proyectos. De momento se están moviendo los temas. Pero, insisto, igual que aquí echo de menos al equipo de gobierno, que qué casualidad no está, echo de menos al cuatripartito. ¿Dónde está? Que están gobernando ellos, no UPN. José Suárez, del Partido Popular de Tudela, referente a la carta que gusta y a la opinión que nos has puesto, sobre todo pues el hecho de la reducción del 25% de los 526 millones a los 420. Yo soy, bueno, un poco prudente. Primero no he leído la carta, y aunque no lo explica Gustavo muy bien, la verdad que esto hay que analizarlo con cuidado, y como era un tema, la verdad que no lo he analizado con pensando, no sabía que íbamos a tratar este tema, pero sí que tengo que decir varias cosas. Lo primero, que el Partido Popular, siempre que ha gobernado, ha apostado por Navarra, siempre, a pesar de que hay gente, o parece que hay gente, que le interesa que a Navarra no le vaya bien. Y desde luego, la apuesta del Partido Popular, que ha liderado junto a UPN la defensa del canal de Navarra, tal y como está contemplado, para que llegue agua a la ribera en cantidad suficiente y no se reduzca el proyecto, y luego ya habrá que trabajar y negociar, desde luego, con el Gobierno de España, la negociación de la financiación, por supuesto, pero hemos apostado con contundencia y no hemos buscado, primero, paralizarlo, después, poner en duda su viabilidad, etcétera, etcétera. Ha habido una apuesta firme, firme. Con el tren de alta velocidad, lo mismo. Desde luego, hubo una reunión precisamente del vicepresidente del gobierno de Navarra, del PNV, el señor Ayerdi, y Geroabay, pero PNV, que está incluido en Geroabay. Es que siempre me gusta decir que es del PNV, porque parece que el vamos, PNV al tema, Navarra, vamos al tema, y llegó a un acuerdo con el ministro, que se está trabajando en ese tema. Yo, desde luego, propongo poder hablar de este tema cuando queramos, ya con datos y con solvencia de la documentación, porque claro, yo aquí no la tengo, pero esa apuesta es rotunda, y me sorprende que se reclame inversión por parte del Estado de España para ciertos temas, cuando luego en Navarra tenemos a grupos políticos que están en contra de esos temas, incluso a pesar de que la parte más importante de la financiación es del Estado, como es el canal de Navarra y como el tren de alta velocidad, que hay como Bildu, como Podemos, que han puesto en duda cuando no se han manifestado en contra claramente, tanto del TAP, del tren de alta velocidad, como del canal de Navarra. Y ahora parece que reclaman dinero para hacerlo, pero si estaban en contra, si tendríais que estar encantados, Gustavo. Es que no acabo de entenderlo. El caso es criticar por criticar, y esto sí que es acoso y derribo. Esto, desde mi punto de vista, sí que es acoso y derribo, porque bueno, la apuesta del Partido Popular de por Navarra es rotunda, y desde luego estamos a favor de que haya un convenio, no un concierto. Es decir, no queremos que nadie negocie nosotros con Madrid, no queremos que negocie por nosotros más que los navarros, ni en la Comunidad Autónoma Vasca ni ninguna otra provincia, nosotros. Y eso lo defendemos siempre, siempre, con claridad y con rotundidad. Lo defendemos, como digo, reduciendo un 25% los presupuestos dedicados a Navarra desde el presupuesto general del Estado. Lo defendemos restando un 106 millones el convenio económico. Es muy bonito desviar el tema, José, a la nebulosa del canal de Navarra, que tampoco creo que tienes mucha idea, ni del tren de alta velocidad, cuando mi artículo, efectivamente, que se nota que no lo has leído, pero no solo mi artículo, sino en qué está basado. Y lo mismo digo de por eso he dicho, Gustavo, de venir a hablar de ese tema con documentación clara, no hablar de un tema que tú has escrito un artículo, que has dicho una serie de datos que yo no puedo no, ni calcular. No, pero a ver, son datos. Estamos llegando al final, estamos llegando al final, pero Gustavo, que ha surgido estos días, lo que estaba hablando, lo que son los datos, sobre todo, es que de los navarros de UPN y de PP, resulta que se vienen de negociar con Rajoy cuando tenían una posición verdaderamente de poder, se vienen debajo del brazo con un acuerdo que nos pone a todos a caer de un burro, a todos los navarros. Tenemos tema para la siguiente, tenemos tema para la siguiente tertulia, estamos llegando al final. Esto trasciende en un recorte nuevamente de los servicios públicos, que pido a los votantes que lo tengan en cuenta a la hora de que lleguen las elecciones, porque esto es gracias a la connivencia de partidos como PP y como UPN. Un ataque en toda regla sobre los presupuestos, así que lo vamos a dejar para dentro de 15 días para que... Claro, es que yo, a mí me gustaría venir aquí con documentos y con números, y con números claros. Me parece muy bien. Y estudiando el tema con rigor y con seriedad. Va a ser el próximo... Pero a partir de una información subjetiva del compañero, que no pongo en duda, no. Pero es subjetiva porque es tuya. Y desde tu punto de vista y con tus números... Y no, esos números son de la prensa, los habéis tenido que leer también. ¿Qué han dicho los oyentes? ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Gustavo, tenemos aquí un oyente que... Mira, esto de las banderas o de los derechos que van a referéndum, léase el proceso, es una ruptura de la Constitución por la vía de los hechos. Dice Gustavo que es un populista. Pues un oyente que te dice que eres un populista, Gustavo. Ah, ¿cómo, perdón? Que te dice que es un... Sobre las banderas o los derechos que van a referéndum, léase el proceso, es una ruptura de la Constitución por la vía de los hechos, dice. Y a Gustavo le dice que es un populista. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que nada, no hay que hacer. Por otro lado, una noticia también de última hora sobre tribunales. La justicia también ha suspendido la decisión de Pamplona de colocar la bandera republicana en la fachada del ayuntamiento. El juez ha señalado, como en el caso del Parlamento, que no se trata de una bandera constitucional y no se puede colocar en un edificio público. En fin, así vamos a llegar al final, no sin antes desearos una feliz Semana Santa a los tres. Y de verdad, gracias por haber venido a esta tertulia, que de esta forma nos hemos enterado más de cómo estamos en el ayuntamiento. José Suárez, ¿algo más? Gracias, simplemente decir que no nos ha dado tiempo a hablar de la dimisión de Mendoza, tantas veces solicitada del consejero de Educación, que yo creo que era un tema importante y que desde luego yo, como miembro del Partido Popular, no podemos expresar más que alegría porque creemos que no lo ha hecho nada bien. Bueno, ratificar las palabras de Pepe, de José, y sobre todo desear buenos días para toda la ciudadanía. Yo también, felices vacaciones, que lo pase bien todo el mundo. Y a pasar eso, buen volatín y buen día del ángel y luego las verduras. Las palabras de los concejales, como les decimos, nada, en unas próximas horas tendrán la tertulia disponible para cuando quieran en el nuevo periódico digital tudelahoy.com.